Yeah. Los dos quemando la mañana, tú caliente y yo con ganas. Así empezamos la semana. En el amor no hay ganadores. Hablemos de sexo, mejor que no hay perdedores. Ella no recibe flores, solo quiere probar de los sabores. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte toda. Tú estás pa' comerte. Pa' comerte todo, tú estás pa' comerte toda, tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah. No te dejes llevar por lo que digan tus amigas y por el que dirán. Yo estoy pa' comerte toda, pa' defenderte, los pendejos esconderte. Que se pequen de la envidia, si se descuidan voy a hacerte una familia. En par de meses yo te llevo pa' mi isla. Tengo siete, puedes elegirla. Donde voy tú vas detrás, no es una necesidad, eres un amuleto pa' mí. Yeah. Tú estás pa' comerte toda, pero no eres nada fácil. Donde voy tú vas detrás, no es una necesidad, eres un amuleto pa' mí. Yeah. Tú estás pa' comerte toda, pero no eres nada fácil. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte toda. Tú estás pa' comerte. Tú estás pa' comerte todo, tú estás pa' comerte toda, tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah. Dime si recuerdas cuando lo prendíamos, luego lo hacíamos sin que nadie supiera nada. Recuerdo que bebíamos y nos reíamos, luego seguíamos y así toda la madrugada. Tú estás dura, estás dura, estás. Tú estás dura, estás dura, estás. Tú estás dura, estás dura, estás. Tú vas detrás, no es una necesidad, eres un amuleto pa' mí. Yeah. Tú estás pa' comerte toda, pero no eres nada fácil. Donde voy tú vas detrás, no es una necesidad, eres un amuleto pa' mí. Yeah. Tú estás pa' comerte toda, pero no eres nada fácil. No eres nada fácil. Yeah, tú estás pa' comerte toda. Michael de la calle. Sky rompiendo. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte.